Esto por si usted no lo sabe. La ciudad también es de los perros. Ellos caminan por las calles como un ciudadano más, cruzan en las esquinas, se detienen en los semáforos, disfrutan de los parques, integran algunos desfiles y algunos de alta seriedad. Así de acostumbrados al ajetreo diario están los perros que, más que vagabundos, sienten como su hogar a la ciudad completa. Y lejos de la imagen del perro que pide alimento o ladra a todo quien pasa, más bien participan en las actividades que realizan los humanos como si fueran ellos un ciudadano más. Ahí están los perros cuando hay marchas en el centro de Santiago, por ejemplo. Son siempre los primeros asistentes en llegar al punto de encuentro. Hacen el recorrido junto a quienes llevan las pancartas y van gritando, y algunos hasta se enfrentan con carabineros cuando termina la jornada. En los campus universitarios también es posible ver cómo algunos de estos animales entran a las clases y salen solo cuando el profesor da por terminada la cátedra, tal como lo hace un alumno regular. También están los perros que prefieren subir a un Transantiago en vez de cruzar la ciudad caminando. Y hasta avanzan hacia la parte posterior del bus buscando un asiento. Hay otros dignos de pertenecer a un fan club. Después de la visita de Justin Bevier a Chile, funcionarios municipales debieron ahuyentar a varios perros que llegaron hasta el Hotel Hyatt cuando el cantante se hospedaba allí, y debieron calmarlos tal como lo hacen con las quinceañeras. Son situaciones anecdóticas que demuestran que los humanos no estamos solos en nuestra ciudad. Esto por si usted no lo sabía.